conciencia de su derecho. En breve hablar de macho Juan Perón, tu guerrera argentina. Basta de sonceras, una voz nacional y popular. Basta de Soncera, estamos con Edgardo Fontana, cortamos porque era la hora de la tanda, pero bueno, todo tuyo el micrófono de vuelta. Sí. Esto de contanos qué prácticas están haciendo hace un tiempo, ¿no? Ahí bueno, hay... nosotros sí. Para un poco mostrarles o que conozcan un poco cómo es, voy a tomar un ejemplo de una experiencia que fue muy fuerte, no, quizás una de las experiencias más fuertes sociales, sí, de los años 70 en lo que es Casero, Villa Ugoya y toda esa zona, que fue la experiencia de la capilla San Francisco, sí, de Asís, sí, que hay en Villa Ugoya, en el barrio que para nosotros y para todo el mundo todavía sigue siendo el barrio FIA, sí, ¿no? Porque ahí estaba la fábrica FIA, y esto no es chivo. Y bueno, ahí hubo unos chicos que de distintas escuelas de la zona, Colegio, sí, La Merced, Colegio Rivadavia, o sea, distintos colegios de la zona que convergen alrededor de una persona que era un sacerdote, Mario Bertone se llamaba, y que empiezan a construir una capilla. Digamos, como que Mario, que había abrazado la causa de lo que fueron el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, uh-huh, empieza a trabajar no solamente desde el punto de vista de la iglesia como institución, sino la iglesia en el pueblo, ¿no? Y la idea de converger la comunidad con la iglesia, ¿no? Sí. Bueno, los pibes se entusiasman con esta idea y empiezan a trabajar socialmente en el barrio, hasta construyen la capilla, que primero se construye con la madera de los desechos de FIA. Hasta hoy es una iglesia hecha derecho, pero en su momento fue una capilla construida con las propias manos de los chicos. Bueno, ese grupo, se construye un grupo scout, que es por donde van todos los chicos del barrio relacionándose, se organizan campamentos, bueno, todas las actividades que organiza cualquier grupo scout. Obviamente que todo eso no estaba ajeno a la época, ¿no? Muy influenciado por lo que ocurría en el país, políticamente. Uh-huh. Muchos de ellos terminan siendo algunos militantes montoneros, otros de otras organizaciones, pero, digamos, en el barrio no se lo conocía tanto por ser movimiento montonero, sino más por ese trabajo social que desarrollaban en el barrio. Uh-huh. Bueno, de ese grupo desaparecen 18 chicos, uh-huh, en distintos momentos. Nosotros que conocimos esa experiencia, que estuvimos vinculados de alguna manera con esa experiencia, dijimos, esta experiencia hay que ponerla a la luz, porque en el barrio como que todo el mundo sabía que habían desaparecido los chicos. Es más, muchos lo vieron desaparecer, sí, porque vieron llegar los camiones cuando se llevaron al matrimonio Resigno Ricci, bueno, o los tres hermanos Buccellini. O sea, nadie puede decir no vi una cosa tan notable, porque además el camión empezó por una parte y terminó por otro lugar del barrio, ¿no? Sí, hicieron una recorrida. Entonces, esto hay que rescatarlo, ¿no? Hay que recuperarlo, ponerlo a la luz y ver qué pasa en el barrio, ¿no?, con todo esto. Es así que organizamos primero colocar una placa, sí, en la vieja capilla, que es una iglesia hoy, con los nombres de todos los compañeros, hasta vino el obispo, cosa que nos sorprendió porque nosotros no habíamos pensado en esa alternativa. Pero el obispo, que según dijo había conocido a Mario Bertone, quiso estar presente y para bendecir la placa. Y nosotros, a paralelo a eso, organizamos en el mismo lugar donde se reunían los chicos, comenzar a construir un mural que un poco contara a través de ese mural todo lo que había pasado en el barrio en esa época, ¿no? Bueno, ese mural se construyó, se hizo, se terminó, también se pintó todo, para eso se hizo una actividad cultural, con música, bueno, distintas cosas. Puso todos los nombres de los chicos en ese lugar, el paredón, se empezó a pensar con gente del barrio cómo mejorar el espacio. O sea, esto es una recuperación de espacio público. Claro. Sí, sí, claro. Se recupera todo el paquete. Seguro, ¿no? El espacio tiene que público, ver... la memoria. Exactamente. Y la posibilidad de pensarse hoy, ¿qué podemos hacer con esto? Porque esto está acá, barrio, esto es claro. Nuestra historia, claro. ¿No? Bueno, ya estábamos diseñando con una gente un plan de actividades culturales para el año que viene. Cada 2 o 3 meses organizar algo, sí. Como que tenga una vida, que sea un espacio de cultura y de memoria, ¿no? Bueno, y este fin de semana, digamos, el mural se fue deteriorando por el agua, por las distintas inclemencias. Entonces lo que vamos a hacer es refaccionar el mural, terminar de ponerlo bonito. Vamos a poner algunas cosas que más luz en la zona. Son todas cosas charladas con los vecinos y como que, digamos, ellos se van apropiando del lugar y dicen, ¿por qué no hacemos esto y todo esto? Ah, eso te iba a preguntar, los vecinos están participando. Sí, claro. Sí. Bueno, más, hay una casa que la hemos ocupado. No la hemos ocupado, en realidad sí. El vecino... Era la vieja casa donde los chicos se reunían. Que el señor que vive ahora ahí es hijo de... la mamá que militaba con los chicos. En realidad era mayor que ella, pero ella ahí le guardaba, le hacía mate, le guardaba las cosas. Digamos, era como la mamá de todos los chicos. Y bueno, nosotros sabíamos de la existencia de ese lugar y nos fuimos acercando de poquito y hoy en día con el hijo se da... Porque el hijo era chiquito, tenía 6 o 7 años, pero se acuerda de todo. Porque dice, fuera tan fuerte eso, y mi mamá tenía un entusiasmo tan grande por eso, que, digamos, recuperarlo ahora a mí me hace muy bien. Bueno, ahí estamos. Es más, dijo, pinten toda la pared de acá de mi casa, también si quieren, yo no tengo problema. En eso estamos. Bien. Y después, algunos otros vecinos que también se acercan, que dicen, ¿por qué no hacen otro? Y otro, y ocurre también, otros que te miran de la vereda de enfrente y sí. Te saludan. Pero que no se el saludo es importante porque es como el primer paso, ¿no? Que te miran y te hacen así, nosotros, vení, bueno, como que se va dando, ¿no? Fue muy fuerte lo que pasó en el barrio, no solo muy fuerte lo que hicieron los chicos ahí, sino muy fuerte toda la situación de la represión. 18 personas, que fue, no es poco. Sí, sí, claro. En pocas manzanas y con... de esa edad, claro. Digamos, y todo eso es como que recién ahora se empieza a hablar, todo el mundo dice, ¡ah! Me acuerdo que un día estábamos colocando cartelitos por el barrio, el almacén, ¿no? Carteles anunciando la actividad. Y una señora, porque es un barrio muy tano, digamos, sí, italiano, ¿no? Sí, sí. Una señora dice, ¡ah! Dice, ¡es lo de los guerrilleros! ¿No? Pero eso era lo que había quedado en la imagen. Pero por supuesto, nadie puede, yo no puedo negar, eso era la historia también, eran también eso, ¿no? Pero no era todo. No era, o sea, eso era 5 minutos de sus vidas. Porque, digamos, de los chicos lo que se acuerdan, de lo que más se acuerdan, de que los chicos, en los peores momentos, en las situaciones más críticas que hubo en el barrio en determinado momento, cuando, por ejemplo, había problemas en FIA, porque todo el barrio vivía de FIA, que trabajaba ahí, claro. Los chicos eran los que repartían azúcar, aceite, bueno, y todos se acuerdan de eso. ¿No? Sí. O sea, que hay que hacer ver, hay dos cosas que corrían paralelas, que iban juntas, de alguna manera, no eran únicamente una cosa. Como ninguna de nosotros somos solamente A y B somos. Sí, claro. Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que había quedado? Los guerrilleros. Claro. Claro. Claro, bueno, porque eso fue lo que rescató la cultura posterior, porque la intención también era justificar la represión, demonizando a una generación entera, ¿no? Exactamente. Están preparando un evento para mañana, para el pasado mañana, para el sábado. El sábado, sí. A partir de las 16 horas, vamos, en realidad vamos a estar desde antes, pero a partir de las 16 como que se va a empezar, va a haber unas bandas, va a haber un, ¿cómo es? Una murga, sí. Va a haber Johnny Pam, se va a pasar una película, bueno, va a haber distinto, creo que también uno, esto estaba por concretarse, creo que sí que se concretó, que era un alguien de Teatro por la Identidad que iba a ser un unipersonal. Son distintas actividades que desde las 4 de la tarde en adelante vamos a realizar. Decinos el lugar exacto. El lugar exacto es Quintana y Bonifacini, en Villa Bosch. Digamos que esto da contra el paredón de lo que era la ex FIA, que hoy es la Peugeot. O Citroën, no sé qué. ¿Será la planta chica? ¿Eh? ¿La planta chica o la planta grande? Porque hay dos. Era hacia atrás de la fábrica grande. Sí, viene a ser la fábrica grande, pero de este lado, mirando hacia Casero. Ajá. No de aquel lado. Digamos, Quintana es la última, yendo por Perón hoy, el último semáforo antes de llegar a la Peugeot. Ahí es, esa es Quintana, el 237 te lleva, te deja dos cuadras. Ajá. Edgardo, hay una pregunta más que es muy acá en expuesta. Va a salir un libro, ¿no es cierto? Con todo lo. Sí, la idea, sí. Eso es lo que estamos haciendo, como sí. Parte de la reconstrucción de la historia, sí. del movimiento social y político y lo que pasó con los desaparecidos en 3 de febrero. Estamos haciendo un libro que va a ser un libro homenaje, de alguna manera, y un libro que un poco va a intentar contar qué es lo que ocurría en cada lugar en ese momento, ¿no? Desde el punto de vista militante o desde el punto de vista político, social. Bueno, esa es la idea. Sí. Es un libro que en 3 de febrero hay más de 170 desaparecidos. Ajá. Es un montón, claro. Es uno de los distritos con mayor porcentaje en relación a la población de desaparecidos. No solo son desaparecidos que hayan militado acá, sino que se dio una situación muy rara, ¿no? Porque en determinado momento fue un lugar donde vino a vivir mucha gente del interior. Ajá. Familias enteras y que desaparecieron. Perseguidos de Tucumán, como por ejemplo la familia de Leandro Fote, uh-huh. un viejo dirigente cañero tucumano, que está desaparecido también y que su familia desapareció acá. O un dirigente, un periodista muy importante del Chaco, García del Val, que también desapareció toda la familia acá en Casero, que habían venido perseguidos, se instalaron acá y desaparecieron. Uh-huh. Entonces, bueno, todo eso nutrió, o sea, fue que hizo que fuera más numeroso, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, Edgardo, para los que recién se enganchan, estamos hablando con Edgardo Fontana, de familiares y compañeros desaparecidos del 3 de febrero. Entonces vamos a refrescar esto. El sábado a las 16 horas va a haber un evento con bandas, murga, chori, cine, teatro en Quintana y Bonifacini, en Villa Bosch. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Realmente un gusto tenerte con nosotros y bueno, estamos a tu disposición para cualquier anuncio, para cualquier evento, cuando quieras. Nosotros. Bueno, gracias. Tenemos un mensaje de texto. Alicia de Caseros nos dice besos a todos. Bueno, un beso, Alicia. Esto llega al 4716-2067, 4716-2567 y al 156-5660915. Lo tenemos a Juan al aire. Hola, Juan, ¿nos escuchás? Hola, Dani, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Contanos un poco en qué andás. Bueno, llamaba para reportar un poco porque no estoy ahí. Fui a la presentación del libro de Adrián Paenza. Ajá. El nuevo libro de matemáticas, que estuvo presente la compañera presidenta. La verdad, muy interesante. Se generó todo un revuelo propio cuando va ahí la primer mandataria dando vueltas. Y bueno, estábamos cubriendo ahí y pudimos hacer un par de notas que subiremos a www.agenciapacurondo.com.ar, sobre todo con Ernesto Tenenbaum. Estuvimos una nota ahí larga y tendida, discutiendo un poquito. ¿Te peleaste? Un poquito, pero bien, de una manera civilizada. Como pide bien, ahora por lo menos un poquito te peleaste. Un poco, pero bueno, de un modo civilizado, ¿no? Viste que ahora Cristina está un poco con esto, que seamos un poco menos confrontativos. Somos el 54%, ¿no? Ahora tenemos que tener un discurso magnánimo. Sí, ahora no tenemos necesidad de gritarle a nadie. Se bueno, le gritamos en las urnas. Claro, ya discuten con el pueblo, nosotros con nosotros. Y bueno, subiremos la nota esta semana ahí a la página. Y bueno, pudimos hablar con Adrián Paenza también. Así que bueno, estuvo un acto interesante. No sé si lo pudieron ver, sé que lo estaban pasando. No. Estuvimos acá muy compenetrados en sacar adelante esto con una pata menos. Acá estábamos saludando a Edgardo Fontana. Ah, cierto. No, una pena que llegué tarde. Muy interesante todo el trabajo que están haciendo el 3 de febrero. Eso quería comentar. Bueno, ¿estás llegando antes del final? Sí, espero antes del final llegaré. Bueno, nosotros igual estamos tomando los números de documentos, los tres últimos números de documentos, pero bueno, si hoy no tenemos libro, porque no sabíamos cómo venía la mano de eso, participarán los amigos, los oyentes que mandaron el mensaje hoy, participarán en el sorteo de la semana que viene. Miren, yo estoy llevando el Eternauta. Ajá, un ejemplar del Eternauta. Un ejemplar del Eternauta. Ah, bueno, entonces podemos sortear un ejemplar del Eternauta a última hora. Perfecto, bueno, entonces acá el compañero Juan Chuchi nos dice que vamos a sortear un ejemplar del Eternauta de Oesterheld y Solano López. Perfecto. Bueno, te esperamos entonces, Juan. Bueno. Gracias por el reporte y nos vemos en un rato. Dale, fuerte abrazo. Un abrazo y nos vemos. Hasta luego. Chao. Bueno, entonces vamos a escuchar un tango de Cátulo Castillo en la voz de Julio Sosa, María, y ya volvemos con Basta de Sonceras. Qué vieja y cansada imagen me devuelve el espejo. Ah, si pudieras verme. Solo aquí en la gris penumbra de mi pieza, de este cuarto nuestro que parece tan grande desde que faltas tú. Sabe Dios por qué sendero de infortunio pasearás tu tristeza. Y yo solo, con tu adiós golpeándome el alma, mientras la madrugada febril de mi desesperanza me trae el eco alucinado de tu paso pequeño que te aleja y la música triste de tus palabras que se van adelgazando hasta el silencio. ¿Acaso te llamaran solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste desmayado de amor, un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía, que llovía, llovía sobre tu corazón. María, en la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana, por las calles del adiós, tus ojos eran puertos que guardaban ausentes, horizontes de sombras y un pasado de sol, pero tus manos buenas regresaron presentes para curar mi fiebre desteñida de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía sobre la tarde gris. María, en la sombra de mi pieza, es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana. por las calles del adiós. ¿De qué me estás hablando, Pablo? ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿De verdad me estás hablando? Cobo lo que hizo fue traicionar un proyecto político para el cual se había comprometido. Cobos es un traidor. Tendría que haber renunciado antes de hacer lo que hizo. ¿Entendés? Porque el voto de él no era un voto de conciencia. Era un voto prerrogativa del Poder Ejecutivo para desempatar una votación en el Senado. Y no lo que él hizo, que fue usarlo discrecionalmente para un proyecto político personal típico de traidores radicales. Y no hablo más con vos, Pablo. Disculpame, ¿eh? Ok. Basta de Sonsera. Un programa que no se crispa. Contalo, loco. Fotografía del matrimonio. Amábamos cosas distintas. Mencionar los silencios y las arboledas nunca cortó las distancias. Íbamos trazando las rutas del desencuentro con la concentración dolorosa de los cartógrafos renacentistas, buscando adivinar la tierra antes de que el fin del mundo colapsara las coordenadas. Extrañas bestias poblaban nuestro mapa. y siempre era el temor consciente al final de la almohada, aquello que se interponía entre la tierra y la nave. No era amor, o era amor a veces, o no era amor suficiente. Allí donde cantaron al final las sirenas, hubo naufragio y maderamen flotando en libertad, circunvalando los mapas que nunca conocimos porque amábamos cosas distintas. Este es un poema de Tania García Olmedo, del libro Las Cantoras, y ella, bueno, también lo seleccionó para una presentación que se hizo sobre coro griego. Y dice así, en la selección que hizo de poemas: a partir de una curiosidad casi obsesiva por las historias familiares, de la necesidad de reconstruir mi propia historia, mi propio universo genealógico, no desde el relato unívoco, sino de la suma de muchas voces, lo mismo que un coro griego, mi trabajo, mi mirada, siempre está atravesada por los dobleces del mundo femenino y por el daño que deja el ejercicio de la violencia que se ejerce sobre las mujeres. No importa el ángulo, la necesidad de hablar del gineceo como refugio, del amor y sus abordajes, de la herida sufrida en desventaja, son los temas que me perturban lo suficiente como para volver a tocarlos una y otra vez. Me tomé la licencia de mezclar partes de un libro publicado y otro inédito para poder orquestar lo que quiero decir a modo de coro griego. Y acá es, voy a ir leyendo poemas de, bueno, de coro griego, que va a ser su futuro libro, que se llama Las Grises. Killer, heme aquí desnuda en mitades de amor mío, y adornada en silencio de encaje, las piernas desnudas en su red negra y las muñecas rotas de tanto llegar al aire. Así has de quererme, partida y diseminada como un pan de Pascua, sin más levadura en el fulgor del mirar. Así nos quieres siempre. El rímel descolocado en la mejilla de los besos envueltos en periódico, aguardando bajo la ventana el tiempo de enmohecer. Enmohezcan allí entonces, mientras de mí se va todo y quedo yo, la parodia, la mínima mueca. Mandala. Abrirme despacito por las costuras, salir para llegar a mí, tocar el borde amatista del anillo, escamarme, desdoblarme, en montones de objetos sin uso, en trofeo polvoriente de malos amantes, en flores muertas a la orilla de mis párpados, al fondo del agua, llegar a mí, no temer, no temer. Mi madre, era un amor de culebras, decía ella, y su silabeo era lento en la siesta. Cuando el árbol toca el otoño, sabe que hay un final esperándole. Yo en el otoño cambio la piel y tejo un poco más, decía ella. Siempre su falda corría veloz entre la gente, y querer rozar el suave algodón era una carrera sin final. Ahora sí sea el algodón bajo el sol de la tarde, y yo me quedo quieta sintiendo su roce, sabiendo que he llegado. Una de sus manos se mueve en el aire dibujando para mí flores de carne morada. Cuando llegue el otoño, el árbol sabrá, y vos también, dice ella, que algo se ha terminado y se hará el silencio. Era un amor de culebras, digo yo preguntando. Sí, responde ella, dos culebras buscando calor. Infancia. El pederasta sigue su ascenso, desde el norte Orión ilumina la noche, todo ojo le verá, dice la niña en su rodilla y modula la herida creciente. 1. La madre ató a los perros, el cielo era un bloque de cemento. La frontera de la niña oruga es una larga senda de alcohol, su llama es una palabra que se enciende y deja rastros de bicicleta, una paciencia entre heridas se abre paso y aletea. Esta niña en sus sandalias debe cruzar el agua de su menarca, ir más allá, a la densidad de luciérnagas que duermen, apoyar el pie en las humedades de la tierra, dar muchos pasos. Su ombligo guarda miel para el viaje, en cada dedo una llave para abrir las cinco puertas de la noche y las cinco puertas de la mañana. Las estrellas se apagan, las cloacas florecen, la niña oruga no quiere salir a caminar. Bloquea su cuerpo violeta. La niña mariposa vuela hasta las nubes y más alto sacude su crujido de celofán. Entre los pájaros hace un hoyo. Intactas las frondas se unen a ella. Su pecho un delta de amor espeso. Madres duermen en sus ojos y en su capullo roto. La verdad es una luz que nos ciega. Sangre. Este poema lo hizo en base a fotos de Diana Dillam. Fluye con premura el rojo de la sangre. Nunca acaba el ojo de reverdecer, pienso y escribo. Fluye la sangre con premura. Cuando se vacían las costras de la herida, viene el manto de la duda. ¿Qué se hace luego? ¿Qué solo queda? La escarcha seca, a la vez testigo y trazo. Memoria de bueyes rojos circulando en la pradera de la carne. Cielo y su herida, la plegaria del ombú cicatrizando. El recuerdo fluye lejos del acto. Podría escribir, el recuerdo escapa de la memoria. La memoria es una construcción de una verdad apócrifa. La sangre, cuando seca, sigue siendo sangre. Desprendo de la hoja su idea. La gota flora del labio, ahora el dolor, luego la cáscara vacía de su tajo. Y el gusanito, hurgando aquí, allá. El trazo de los bueyes, la pausa de la carne, machucada. El ombú y su rastro de difuntos en la corteza cristalizando el golpe. Por último voy a leer otro de estas, también del libro Las Cantoras, vuelvo al principio. El canto apasionado no es rojo, sino verde. Las pasiones del corazón son verdes, pasto verde, sangre verde que se agita y burbujea, con el rumoroso perfume de la selva y de los bosques, campos de verdura mordiendo los encajes del corazón, verde luz de luciérnaga que nos incendia el deseo y nos ilumina la carne, voracidad de lima y manzana verde que nos ataca la punta del sentir, ardores de espárragos y menta, sabrosura del trebolar en la piel que nos consume cuando el hambre pastorea, empollando el apetito caníbal de amores verdes, secretos aún, colgando del deseo en opulentos capullos de savia, esperando que el viento los toque y la noche los abra y el amor los enuncia. compañero, toma mi fusil. Ve y abraza a tu general. Historias del rock nacional con Dani K. Bueno, estamos en el mes aniversario del rock nacional. Hay posiciones encontradas, se dice que hay un sector que dice que la primera grabación fue La Balsa, hay sectores que dicen que la primera grabación fue Rebelde de los Beatniks, pero en definitiva, por una iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, se fijó en el mes de noviembre y se celebraron en noviembre de 2008 los 40 años, o sea que ahora estaría cumpliendo 43 años, y entonces quise traer algunos recuerdos de aquella época. Bueno. Entonces vamos a hablar de tres bandas que fueron emblemáticas en su momento. Fueron muchas, pero estas creo que del movimiento fundacional, de aquellas bandas que surgieron de la cueva, la vieja cueva de Pueyrredón, que alguna vez fue de Sandro. ¿Sandro? Sí, alguna vez el dueño de la cueva fue Sandro. Se llamaba la Cueva del Gitano. Entonces hoy vamos a dedicarle el micro a estas tres bandas. Vamos a arrancar con Los Abuelos de la Nada, una banda surgida, fundada en 1967, y hay una anécdota muy graciosa, porque Miguel Abuelo lo acompaña, no me acuerdo si a Pajarito o a Morris, a alguien, a Mandioca, a grabar. Y entonces le preguntan ahí en la grabadora, le preguntan, ¿vos también tenés una banda? Y él no tenía una banda, pero le dice que sí. Le dice, sí, yo tengo una banda. ¿Y cómo se llama la banda? Y ahí nomás se le ocurrió Los Abuelos de la Nada. Y entonces le dijeron, bueno, venite a hacer una prueba en tal fecha. Y entonces el Negro Peralta fue a reclutar a los músicos de apuro, armaron la banda de apuro y terminaron dando la prueba y grabaron el primer simple, que es uno de esos temas del primer simple que vamos a escuchar ahora. La banda estaba conformada por Miguel el Abuelo, Miguel Peralta, Héctor Pomo Lorenzo, que después fue el batero de Invisible, Alberto Lara en bajo, Miki Lara en guitarra, Eduardo Mayoneso Fanacoa en teclados y Papo en guitarra, pero Papo se sumó después. Para la grabación todavía no habían conseguido un guitarrista y entonces lo llevó de apuro a Claudio Gavis. Vamos a escuchar entonces del primer simple de Los Abuelos de la Nada, Diana Divaga. Yeah. Bueno, decime lo que me decías recién fuera del aire. ¿Qué es lo más, Miguel Abuel? ¿Qué más dijiste? ¿Dijiste algo más? Que lo amo. Ay, estás enamorada de Miguel Abuel. Pues sí, no, es un... Bueno, todo, ¿no? Toda la actitud, o sea, poniendo su cuerpo en todos sentidos. Un tipo muy completo, músico, sí. Poeta, un creativo de primer nivel. Sí, auténtico, ¿no? Sí, como... sí. Bueno, la banda que va a seguir en este homenaje al rock nacional, Los Gatos, 1967. Anteriormente habían sido Los Gatos Salvajes, con otra formación. En 1967 se consolidan y entran a los estudios de grabación y copan el mercado de la capital, que era el único lugar donde además se movía el rock, ¿no? No, ¿cómo? En los orígenes era el único lugar donde se movía el rock nacional. Que lo ve. Bueno, pero claro. La capital fue el origen. Lito Nevia, voz, que en esa época era la voz, la armónica y la pandereta. Alfredo Tost en bajo, Ciro Fogliata en teclados, Kai Galifi en guitarra, Oscar Moro en batería. Después, Kai se... iría de la banda y sería reemplazado por Papo en una etapa más avanzada de la banda. Vamos a escuchar de Los Gatos. Escúchame, alúmbrame. Y ya volvemos. Para cerrar este homenaje, vamos a hablar de otra banda emblemática, Manal. Originalmente nació como Ricota, pero parece que el nombre no era lo comercial que pretendían en aquel momento los sellos grabadores. Y bueno, finalmente graban su primer disco bajo el nombre de Manal. Javier Martínez en batería y voz, Claudio Gavis en guitarra, el negro Alejandro Medina en bajo y voz. Y vamos a escuchar un tema emblemático de la banda, Elena. Estas son ceras. Pueden mandar mensajes al 156-566-0915 o llamar al 4716-2067 o 4716-2567. También pueden entrar a la web, escuchar www.fmradiocaseros.com.ar. Bueno, llegamos al final de esta emisión de hoy de Basta de Sonceras, el programa de la Pacurondo. Vamos a recordar familiares y compañeros detenidos desaparecidos del 3 de febrero. Organizó para el sábado 12 de noviembre, este sábado, en Bonifacini y Quintana, en Villavoz, pegado al paredón de la vieja fábrica, sí. Fiat, de lo que hoy es la Peugeot, Peugeot Citroën. El festival Pasaje de los Sueños Compartidos, va a haber la refacción del mural, folclore, choripán, tango, escultura, rock, así que bueno, están todos invitados. Y después, a las 8 de la noche, y también gratis, en la sede Caseros 2 de la Universidad de 3 de Febrero, Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Valentín Gómez 4752, con entrada libre y gratuita, el Festival de las Bandas de la Universidad, 23 escalones, Mula Ánima, Un Alma y Sencillo. Bien, organizado por la Comisión de Juventud, ¿no? Por la Secretaría. La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de 3 de Febrero, sí. El Centro Universitario de Cultura y Arte de la UNTREF y la Unión Universitaria, el Centro de Estudiantes. Sí. Este... Y nos despedimos con mensajes, sí. Luis, que habían quedado pendientes. Luis de Villavoz, felicito por la iniciativa en Villavoz. Bien, lo transmitimos, Luis. Mariano de Coronado, muy bueno el programa. Gracias. Diego de Villavoz, Papo estuvo en todos lados. Sí, Papo es ubicuo, es como una especie de Dios. De Papo. Alicia de Caseros, besos a todos. Un beso, Alicia. Y bueno, vamos a hacer rápidamente, estamos doblando los papelitos y vamos a hacer rápidamente el sorteo de un ejemplar de El Eternauta. El Eternauta, que va a quedar para la semana que viene, que, ¿no? Se sortea ahora el ejemplar del Eternauta y la semana que viene volveremos con la editorial Casanova. Bueno. Así que bueno, después. ¿Y cuándo lo vienen a buscar entonces? ¿Cuándo lo vienen a buscar? Lo pueden pasar a buscar, acá es Andrés Ferreira, 2561. 2561, soy muy malo para las direcciones. Andrés Ferreira, 2561, a pasos de la estación del Ferrocarril San Martín, de la estación Caseros. Mariano de Coronado, con DNI 089. Puede pasar a retirar un ejemplar del Eternauta de 16 a 22, más o menos, de 16 a 22, por acá, por la radio. Y bueno. Y agradecemos a Horacio. Y le agradecemos, por supuesto, a Horacio, la excelente operación y la tremenda paciencia, una vez más. Gracias, Horacio. Y nos vamos con Basta de Sonceras. Hasta el miércoles próximo. Chau. La soledad. Una mujer se fue creyendo que yo jamás podría encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos. Somos dos, queremos esquivar la soledad. Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo. Somos dos.